soy yo, que vengo buscando un consuelo para mi dolor. La cura que necesito la tiene en tu corazón. Regálame de tu labio un besito pa' mi mal de amor. Y en Nova, Jessica Tejada, con cariño. La cura que necesito la tiene tu corazón. Regálame de tu labio un besito pa' mi mal de amor. Pa' mi mal de amor, mi vida. Pa' mi mal de amor, mi Maye. Tú eres la mujer más linda. Tú eres la cura de mis males. Tú eres la mujer más linda. Tú eres la cura de mis males. Y en la chivera, Nora Salcedo, con el mismo cariño. Y en la arena, Libardo Monterrosa, el parrandero de siempre. Y en Heredia, para Clara Inés, como tú sabes que te quiero. Cuando llego al barrio pregunto, ¿dónde está mi amor? Esa muchachita es mi gusto, pa' mi corazón. Es que de noche no duermo pensando en esa morena. Ella me tiene sufriendo, ¿hasta cuándo serán mis penas? Y en Barro Prieto, Humberto Paterrina, mi amigo. Y es que de noche no duermo pensando en esa morena. Ella me tiene sufriendo, ¿hasta cuándo serán mis penas? Yo te quiero mucho, negra. Yo te quiero mucho, Maye. Tú eres ni la primavera, tan bonita y agradable. José Germán Fuentes, adelante, mi hermano. Que yo te quiero mucho, negra. Que yo te quiero mucho, Maye. Tú eres ni la primavera, tan bonita y agradable. Que yo te quiero mucho, negra. Que yo te quiero mucho, Maye. Tú eres ni la primavera, tan bonita.